Tezcatlipoca, los alquimistas, Atahualpa, Bonavena, la Tetona de Fellini, Bakunin, las ilusiones, Espartaco, Mesalina, la cigüeña, los bufones, si volvieran los dragones. Y ahí escuchábamos Si volvieran los dragones en la voz de Fito Páez y de Sabina. Desde la mañana, 37 minutos en casi todo el país, y a quien le tenemos que decir feliz día también, hoy domingo 7 de junio del año 2009, es alguien que tenemos del otro lado del teléfono, el señor Eric Peralta. Buen día, feliz día para usted también. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. Muy bien, muy bien. Buen día. Buen día. Buen día, gracias. Igualmente para usted también. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy Eric Peralta? Hace bastante que no lo tenemos en parte del aire. Se ha incorporado nuevamente al aire de este programa hoy domingo, en este Día del Periodista, ¿no? Sí, mirá, en realidad es algo que debería haberse instalado fuertemente en los medios de comunicación. El tema es que pareciera que, y está bueno recordarlo en el Día del Periodista, que la mayoría de los medios de comunicación no están precisamente siendo utilizados, ¿no?, por periodistas o por quienes entienden la profesión de periodismo como la manera de acercarse a la ciudadanía y expresar lo que la ciudadanía viene sintiendo, pasándole. Y lo digo porque hubo un silencio más que destacado en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, con respecto a lo que sucedió entre el 8 y el 16 de marzo sí. de este año en la localidad de Corcovado, ¿no? En el pueblo chubutense de Corcovado. Refiero a una importante represión que se llevó adelante a cargo del Grupo Especial de Operaciones Policiales, estamos hablando del GEOP, cuando cerca de 3.000 pobladores de esa localidad fronteriza debieron vivir bajo un virtual estado de sitio, sufriendo agresiones, torturas, vejaciones, secuestros y, escuchen bien, fusilamientos y desapariciones. Esto ha tardado 2 meses en llegar a los grandes medios de Buenos Aires y en realidad se instaló en los grandes medios de Buenos Aires a partir de que la dirigente mapuche Moira Millán el pasado 10 de mayo se encadenara a las rejas del ministerio, donde un funcionario la recibió, y a partir de eso se empezó a tomar cartas en el asunto. Sí. Estamos hablando de desapariciones, fusilamientos, y les comento por qué se llevó adelante este tamaño operativo, ¿no?, si es que cabe algún tipo de justificación. Resulta que algunos de los pobladores de esta localidad de Corcovado venían resistiendo lo que era en un primer momento el remate de estas tierras que, entre otras cosas, quería utilizar Marcelo Tinelli. Hoy ustedes también lo mencionaban hace unos minutos. Sí, por supuesto. Marcelo Tinelli, bueno, quería comprar justamente estas tierras y las quería comprar con incluso personas adentro, ¿no?, con pueblos originarios que son los únicos propietarios de estas tierras. Una práctica ya repetida, ¿no?, históricamente en la Patagonia argentina. Exactamente. Bueno, esta práctica no se detiene, y en realidad no solamente Marcelo Tinelli, estamos hablando de grandes empresas que están interesadas en comprar justamente estas tierras. Entre ellos, justamente, primero se hizo un plebiscito contra la mina de oro y plata que quería instalar la canadiense Meridian Golf, ¿no?, una multinacional que, con apoyo del gobernador chubutense Das Neves, en la zona de Esquel, viene con cianuro las aguas de la región. Pero bueno, perdieron en ese plebiscito y debieron dar marcha atrás. Fue el pueblo entero, justamente, de Esquel, el que se puso de pie en ese momento para defender el derecho. Después fue también el proyecto Tafipán 2000 para crear una mega cancha de esquí en un predio, 2.500 hectáreas, junto al lago homónimo. Este emprendimiento, justamente el de la cancha de esquí, era el que se vinculaba a Marcelo Tinelli. Este sí. emprendimiento también debió ser urgentemente desmentido por Tinelli, y este emprendimiento contemplaba la erradicación, escuchen bien esto, de 300 familias mapuche que habitan esas tierras y que están reclamando justamente su restitución jurídica. Bueno, cantidad de datos que culminan entre el 8 y el 16 de marzo, y al día de hoy lamentablemente no tenemos la fecha exacta en la que se llevó adelante este operativo, ha dado como resultado, como decía, desapariciones. Entre esas personas tenemos que mencionar a Luciano González, quien es miembro de la comunidad de Cerro Centinela, vecina Corcovado, que desoyó el toque de queda del GEOP, de este grupo especial de operaciones, y fue detenido y está al día de hoy desaparecido. También permanece desaparecido el prófugo de la justicia, Cristian Omar Bustos, cuya búsqueda aparentemente fue la excusa para desatar la cacería, y tres de los hermanos de Cristian Omar también sufrieron la embestida del GEOP: Wilson Ruperto, de 19 años, y a punto de ser papá, fue fusilado a mansalva; Marcos Abrán quedó cuadripléjico de un balazo; Daniel Ernesto fue herido en una pierna después de entregarse desarmado, y sigue detenido en una comisaría sin que pesen cargos en su contra. Pero bueno, no solo la familia Bustos fue la que sufrió este atropello. Hay una niña de 8 años que estaba duchándose justamente en una de las casas de Corcovado, allanadas con violencia, fue abusada delante de su propia madre. A algunos de los detenidos clandestinamente y luego liberados se los torturó de brutales maneras que no merecen ser descriptas. Bueno, cantidad de situaciones que se vivieron a partir de esto que algunos llaman, algunos de los periodistas de este lado, ¿no?, llaman como un ensayo de terror que se llevó adelante en la Patagonia, un ensayo de terror que se viene llevando adelante en alguna de las provincias más alejadas de Capital Federal, y lo plantean algunos comunicadores sociales como un ensayo del terror, porque también se plantea que en la medida en que esto no se amplíe, en la medida en que esto no se instale como una denuncia permanente, es parte de lo que los dueños del poder, los dueños de muchas otras cosas, pueden querer intentar instalar en cualquier lugar del país, y no podemos permitir que esto suceda. Sí, es muy grave que es muy grave que sucedan estos hechos, y más grave aún es que no se sepan, que no formen parte de la agenda de los medios de comunicación, que justamente su función es informar de lo que sucede. Exactamente, y uno se hace algunas preguntas, ¿no? Porque es descabellado pensar que el poder político provincial está actuando como un simple agente de los intereses de las multinacionales mineras, ¿no?, a partir de esta situación. Es descabellado también analizar el terror que se ha visto en el copamiento de Corcovado como un ensayo de la represión a gran escala que podría desatarse en los años que vienen contra las organizaciones populares y ambientales. Como vemos, el poder aprende de sus errores, y ya se ha visto que aquel policía que asesinó al maestro Fuente Alba no tomó la precaución de ponerse la capucha, como sí hicieron estos policías que han llevado la represión adelante en Corcovado, porque estaban los 150 efectivos que llevaron adelante el operativo encapuchados en su totalidad. Por suerte, y más que un deseo, es una certidumbre, el pueblo también aprende de sus errores y de sus dolores. Después de los hechos justamente de Corcovado, y ya para terminar, mencionamos que una verdadera red de solidaridad se ha desatado y están denunciando en distintos lugares de nuestro país los abusos y los crímenes que se han llevado adelante en la localidad de Corcovado, en Chubut, para que justamente no queden impunes. Así que bueno, de la azotea también no podía estar ajena a esto que ha sucedido, y queríamos en parte del aire informarle a quienes nos escuchan lo que sucedió en nuestro país. Y al día de hoy, bueno, mencionar que hay algunos sectores de poder que se niegan justamente a avanzar en lo que tiene que ser una verdadera democracia que garantice los derechos a la mayoría de las personas. Bien, bueno, agradecemos la comunicación, Eric, te agradecemos por haberte comunicado con el programa para justamente contarnos este lamentable hecho, ¿no? Bueno, les mando un abrazo y bueno, esperemos el próximo domingo estar con una información que sea más agradable y llevadera, pero bueno, no podemos evitar mencionar lo que sucede en este país, en este caso, una terrible matanza y represión que llevó adelante el Grupo Especial de Operaciones en Chubut, en Corcovado, a la comunidad mapuche. Bueno, Eric Peralta también es parte del aire. Siete grados la temperatura actual en Mar del Plata, 4 grados la sensación térmica, el cielo se encuentra nublado con neblina, 9 kilómetros la visibilidad, 72% la humedad, la presión 1026 decimal 1 hectopascales y el viento del norte a 16 kilómetros por hora. En casi todo el país, las 10 de la mañana, 46 minutos. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar.